Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. De la mañana con 33 minutos, 7 y 33 en todo el territorio continental ecuatoriano. Es un gusto poder compartir con ustedes la información cultural que se genera en la capital de los ecuatorianos, en Quito, Ecuador y en todo el país. Hoy vamos a tener una agenda llena, invitados que se darán cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como siempre, nuestro agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que son parte del equipo informativo, a nuestro compañero Patricio Álvaro en la dirección general, Michelle Játiva en la reportería, a Diego Salazar en controles, a Dayana Aguilar y Marcelo Hernández en voz incidental. En la conducción ya está listo nuestro compañero Darío Males. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Laurita. Bienvenidos a todos nuestros amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a esta su radio, Radio Cultural. Hoy es miércoles 31 de mayo, les ofrecemos el informativo 104. Estamos avanzando en el tiempo y por supuesto con nuestras propuestas informativas de todo el ámbito cultural, también nuestros invitados. Hoy tenemos agenda llena, Laura. ¿Con quién estaremos? Así es, hoy vamos a tener, o más bien ya está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la concejala Carla Ceballos. Con ella hablaremos sobre la creación del Consejo de Protección de Derechos. Así que no se separe porque en breve estamos ya con nuestra invitada. También a partir de las 8 de la mañana, ustedes recordarán que el día de ayer teníamos prevista una entrevista junto a los organizadores del tercer Festival Encuentro Internacional de Teatro Intercultural, que no se pudo realizar por diferentes factores, pero hoy sí, ellos estarán ya con nosotros a partir de las 8 de la mañana, nos contarán de qué se trata este festival y también cuál es la agenda prevista para que el público se dé cita a esta oferta cultural. Y finalmente tendremos aquí en los estudios de la radio a nuestros invitados para hablar sobre la convocatoria a la exposición artística Mes del Orgullo LGBTIQ 2017, que realiza el Centro de Arte Contemporáneo. Con ellos conoceremos sobre este encuentro y nuestro invitado será Eduardo Carrera. Y a propósito de hablar de este 31 de mayo, enseguida les contamos qué sucedió un día como hoy, recordándoles que Quito cuenta con una temperatura de 11 grados centígrados. Bien, hoy es 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco. Tiene el propósito de fomentar un periodo de 24 horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo. Se celebra en todo el mundo este 31 de mayo cada año. Cada año, el 31 de mayo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y sus asociados del mundo celebran el Día Mundial de No Fumar, dedicado a resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo del tabaco y promover políticas eficaces para reducir este consumo. El consumo del tabaco es la principal causa prevenible de defunción en el mundo y actualmente mata a uno de cada 10 adultos en todo el mundo. Este se representa con un cenicero y una rosa, así que a recordar este día. ¿Cuáles son los efectos del tabaco? Les contamos a continuación. Nicotina, principal componente del tabaco, produce la dependencia o adicción. El monóxido de carbono es un gas que produce de la combustión incompleta de la hebra de tabaco y también de cualquier producto de combustión, comenzando por los humos de los vehículos de combustión interna, sea gasolina o diésel. Los gases irritantes, gases que se afectan al aparato respiratorio, las sustancias cancerígenas. En el humo del tabaco se han detectado diversas sustancias potencialmente cancerígenas como el benzopireno, que se forma durante la combustión del tabaco o del papel de los cigarrillos. Al fumar, no solo fumadores son afectados, también son afectados las personas más cercanas, conocidos como los fumadores pasivos. Y a propósito de hablar del día del tabaco, ¿fumas, Darío? Socialmente creo. Bueno, ¿y no te da miedo de escuchar todo lo que puede causar el humo del cigarrillo? Sí, sí, lo voy a tomar muy en cuenta. Bueno, te invitamos a que por favor sí, dejes y todo el público fumar. Igual. Y recuerden que a su alrededor también hay personas que no fuman, así que por lo tanto tienen que buscar un espacio donde no afecte a los fumadores pasivos, como se dice así, personas que no fuman, pero que al inhalar están el humo cerca de la otra persona. ¿Tú has visto cómo preparan el tabaco, como tú acabaste de leer ahí? La vena del tabaco. No. Bueno, el tabaco lo cosechan, luego arman como hacer unas tandas, así digamos, uno sobre otro de esas hojas, luego proceden a envolver, a enrollar, y finalmente con una piola, voy a decir piola porque se me fue el nombre de sería lo más así, como una soguita, lúdico, ¿no? Y eso lo empiezan así a ponerlo más fuerte, hasta apretarlo muy bien, muy bien, muy bien, y los fumadores, una vez que tienen esta vena, esta veta de cigarrillo, empiezan a cortar esa hoja y a prepararse en papel y finalmente fumar. No hay filtro, como se diría. De forma artesanal. En de este forma caso. Artesanal. De la mata a la boca. De la mata a la boca. Bueno, así que bueno, hoy es el Día Mundial del Tabaco. Evitemos, por favor, fumar. Si usted tiene el vicio, como se dice, busquemos a alguien que le pueda ayudar a evitar el consumo del cigarrillo. Con esto continuamos en nuestro informativo. Claro que sí, recuerde que llegamos a usted en Pichincha en los 940 AM, Ecuador y el mundo a través de las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Hoy tenemos pico y placa, Laura. Así es, por favor, recuerde, los que tienen el último dígito y la placa 5 y 6 no pueden ingresar al perímetro de la ciudad. Así que, por lo tanto, es importante que usted tome las precauciones y avance únicamente hasta la avenida Diego de Vázquez al norte, al oriente avenida Simón Bolívar, al sur la avenida Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. La restricción se mantiene desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media y desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Así que por favor, amigos, amigas, tomen las precauciones necesarias y les ampliamos un poquito la información que ECU911 menciona hace una hora que las rutas y carreteras de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas de acuerdo a este reporte que nos hacen llegar a nuestra mesa de trabajo a través de las redes sociales. También tenemos reportes de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Información útil, dice a través de su cuenta de Twitter, precaución, restricción vehicular en dos carriles de la avenida Simón Bolívar, sector El Troje, en el sentido norte-sur, por escombros en la vía. Recuerde, los límites de velocidad, usted lo debe respetar. ¿Cuáles son? Dentro de la ciudad, 50 kilómetros por hora en sectores perimetrales, caso avenida Simón Bolívar o avenida Mariscal Sucre, 90 kilómetros por hora, y en las Panamericanas o carreteras, 100 kilómetros por hora en línea recta. Esto siempre no es necesario llegar al límite, sino un poco menos también. Así que con esto, estimados amigos, continuamos en el noticiario de Cultura en Acción y enseguida estará con nosotros ya nuestra invitada. Buen día, buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Bueno, y enseguida, cuando son las 7 de la mañana con 42 minutos, queremos saludar y dar la cordial bienvenida a la concejala Carla Ceballos. Ella está aquí para hablar sobre la importancia de crear el Consejo de Protección de Derechos, el mismo que se encargará de exigir el cumplimiento de los derechos de los grupos prioritarios. Aquí está todo lo que tiene que ver con los niños, niñas, adultos mayores, la diversidad de sexo genérico, la discapacidad, la movilidad humana, pueblos, nacionalidades, afros también, afrodescendientes, y esto alcanza hasta los animales y la naturaleza. Bienvenida, concejala, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los oyentes que nos están escuchando en esta mañana. Buenos días, concejala. Esta iniciativa de crear el Consejo de Protección de Derechos, ¿por qué nace? Porque uno pensaría que dentro del Distrito Metropolitano de Quito existen los organismos para velar por los derechos y que se cumplan de estos sectores prioritarios. ¿Por qué buscar la creación de este consejo? Quisiera darles algunos antecedentes para que los ciudadanos puedan entender de qué se trata. Tenemos la ley macro en donde tenemos una transitoria décima en el artículo 598 en donde obliga a los municipios a nivel nacional, en este caso al de Quito, que tiene el Consejo de Protección de Niñez y Adolescencia, conocido como el COMPINA, a que se convierta en un consejo que no solo observe, vele, dé directrices al tema de niñez y adolescencia, sino que se encargue también de los 10 grupos de atención prioritaria, porque la observancia, las directrices, la formulación de políticas públicas solo se los está haciendo para la niñez y la adolescencia, lo cual nos dice que los otros grupos de atención prioritaria, como mujeres, personas con discapacidad, nacionalidades diversas que tenemos en nuestro país, la movilidad humana, adultos mayores, no tiene un consejo que la observe y que se verifique que todos los procesos que se lleven a cabo con estos grupos tengan que estar bien, no incurran en una vulneración más de derechos para las personas más desprotegidas que son estos grupos. ¿Y estas competencias de COMPINA son recientes, las adquiere recientemente o nace con estas también, con esos 10 grupos prioritarios, más allá de los niños? El COMPINA existe desde hace muchísimos años atrás. Es autónomo del municipio de Quito, tiene su autonomía justamente porque es el encargado de observar que se haga bien el trabajo internamente en el municipio y no solo en el municipio. Por ejemplo, aquí entran colegios fiscales, colegios privados, entra el tema del Ministerio de Inclusión Social del gobierno, lo que haga dentro del Distrito Metropolitano de Quito, es decir, es un consejo que se encarga de velar por estos grupos, los grupos más necesitados. Dentro del consejo también cabe recalcar que está integrado por miembros de la sociedad civil, por representantes ciudadanos que ellos mismos han elegido dentro de los 10 grupos de atención prioritaria. Están también dentro de este consejo, está el Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Educación, Secretaría de Seguridad por el tema de las Juntas de Protección a Niñez y Adolescencia, tenemos a la Secretaría de Inclusión del Municipio, Secretaría de Planificación, al alcalde, que es quien debe presidir este consejo. Sin embargo, a mí me ha delegado y por eso estoy a cargo del Consejo de Protección de Derechos. Esta ordenanza se le ha venido trabajando hace 2 años y medio. Se han tenido algunas interrupciones dentro del mismo municipio para que el consejo no llegue a primer debate. El alcalde ha dispuesto, el día martes nos llegó la convocatoria en donde él pide que se tome en cuenta como orden del día a este tema de consejos de protección de derechos, que ya era hora. Quito es la capital del Ecuador y que no tenga un consejo de protección de derechos, para precautelar el desarrollo adecuado de las personas más necesitadas y más vulnerables, es bastante preocupante. ¿Cuáles serían las medidas que se piensa tomar dentro de este consejo? La observancia, seguir trabajando. Les voy a poner un claro ejemplo que pasó el año anterior, hace un año aproximadamente, donde algunos estudiantes del colegio Montúfar fueron separados de la institución educativa por supuestas marchas agresivas dentro del colegio. Como presidenta del COMPINA y como la secretaria ejecutiva del COMPINA, pudimos investigar, pedimos a la fiscalía pruebas de todo lo que se estaba haciendo, y en efecto se llegó a la conclusión y a la observancia que los chicos que les desplazaron del colegio, menores de edad, no eran los culpables según las grabaciones que existían. Eso fue una vulneración terrible de derechos que tuvimos aquí en nuestra capital, y así ocurren varios temas más. Actualmente, ya hace algunos años atrás, sucedió el caso del Principito, de un niño que supuestamente fue abusado en un colegio privado de aquí de Quito. Ese caso también lo llevamos nosotros, para que no se vulneren los derechos de ese niño, que la justicia actúe como tiene que actuar, mucho más con un menor de edad, y para no dejar secuelas más marcadas, aparte de las que ya vienen viviendo estas personas, que obviamente son vulnerables, y no queremos que sean doblemente vulnerables al revictimizarles dentro de todos los procesos que conlleva el defender los derechos humanos. Este consejo no solamente abarca los grupos prioritarios, sino que se extiende a la protección de animales y también de la naturaleza. Primera vez en historia del país que a los animales ya se les considera sujetos de derechos, y a la naturaleza. ¿Por qué? En el Código Civil tenemos que a los animales se les considera como bienes muebles. Por un lado tienen razón, porque son, a la final, los seres humanos nos ayudamos de los animales para poder sobrevivir y diversos temas más. Sin embargo, los animales deben ser sujetos de derechos. ¿Para qué? Para que las distintas instancias, tanto locales como nacionales, puedan generar sus políticas públicas en beneficio de los animales y de la naturaleza, y no solo se los considere como los bienes muebles, sino que como parte importante de políticas públicas que debe ser transversal, y mucho más en los casos de naturaleza y de animales. Concejala, ¿no sería mejor, en lugar de crear el Consejo de Protección de Derechos, reforzar el COMPINA y que pueda y de una forma ya garantizar el derecho a estos 10 grupos expandiendo su trabajo? Eso es prácticamente lo que vamos a hacer, pero no podemos cambiar la estructura del COMPINA si es que no existe esta ordenanza. Y no va a existir ordenanza hasta que no pase por segundo debate dentro del Consejo Metropolitano de Quito, con los 21 concejales y con el alcalde de Quito. Es lo mismo que hace el COMPINA actualmente, pero tenemos que incluir a los otros grupos de atención prioritaria y ser mucho más inclusivos, porque ahí está la sociedad civil, quienes serán la voz y quienes darán las directrices para las políticas que necesitamos implementar en el Distrito Metropolitano de Quito. De darse la creación de este consejo se quedaría con los otros grupos prioritarios, mientras que COMPINA se enfocaría en los niños. No, COMPINA ya está en transición. COMPINA cambia su nombre, ya no solo Consejo de Protección de Niñez y Adolescencia, sino que Consejo de Protección de Derechos. De Derechos. Exactamente. Desaparece COMPINA. Sí, se transforma. Ahorita ya está en una transición, 2 años y medio ya está en transición, por eso es urgente esta ordenanza. Y en ese caso, con los otros grupos prioritarios, por ejemplo, ¿a dónde quieren llegar con las comunidades sexogenéricas, diversidad sexogenéricas, los afrodescendientes, con esas otras minorías, esos otros grupos? ¿Cuáles serían el trabajo que van a enfocar con ellos? Tenemos los 10 enfoques, entre esos los grupos de minorías que usted acaba de mencionar, y obviamente dentro de ese enfoque, aparte de estar la parte técnica del Consejo de Protección de Derechos, está la sociedad civil, quienes observarán, darán directrices y trabajarán para la comunidad en territorio, que es súper importante llevar las políticas públicas a territorio, y serán observadores de lo que se haga y ya en ejecución. Es decir, el consejo no va a tener la potestad de emitir algún informe y que ese informe sea vinculante para tal vez obstaculizar alguna actividad que se esté ejecutando. No, simplemente observa. Si es que algo está mal, señores, esto se tiene que cambiar de esta manera. El por qué se tiene que cambiar. Es decir, es un ente que va a observar y generar directrices para que se haga de la mejor manera. El tema de derechos es primordial. Si es que no nos preocupamos por los derechos en nuestra ciudad, por las personas más vulnerables, ¿cómo nos vamos a preocupar de los otros temas? Y también tendría la competencia de entablar denuncias, seguir ese proceso más allá de observar. El Consejo de Protección recibe denuncias. La ciudadanía que se siente violentada o maltratada va al Compina, denuncia, dice, este es mi caso, yo necesito que ustedes lleven mi caso con una observancia para que no me vulneren mis derechos. Y eso se lo ha hecho. ¿Cuáles serían los procedimientos? Se acercan al Consejo de Protección, que queda aquí, al frente de la Casa de la Cultura, y simplemente dan su caso, se les escucha, se les asigna un técnico y un equipo técnico de trabajo dentro del Consejo, y hacen el seguimiento y la observancia. Se manda informes, si es que es un caso de un niño, se le pide a la Junta de Protección Metropolitana de Niñez que emita un criterio y que también ellos ya lleven el caso jurídicamente, porque quienes van a denunciar a las juntas en el caso de temas de niñez es la ciudadanía, que en las juntas metropolitanas pueden denunciar y luego lo pasan a la fiscalía. Precisamente eso, ¿hay alguna red, alguna conexión ya con los organismos de control para que tenga que llevarse un caso de esta naturaleza, por ejemplo, acorde con la justicia? Exactamente. Esto ha existido siempre, la coordinación, en este caso de las juntas o de los centros de equidad y justicia que se encargan del tema de género, directamente se enlaza a la fiscalía, porque hay gente de la fiscalía dentro de las juntas, dentro de los centros de equidad y justicia, quienes enlazan todo esto y siguen un procedimiento. Pero hay muchos, muchos errores de orden administrativo, tanto dentro de los centros de equidad y justicia como las juntas metropolitanas de protección a la niñez. ¿Por qué? Porque hace falta esta ordenanza. Porque dentro de esta ordenanza se dan las directrices cómo también tiene que funcionar estos entes. Es decir, si es que no se obtiene rápido esta ordenanza, vamos a seguir con las mismas deficiencias hasta administrativas y estructurales dentro de cada una de estas instituciones. ¿Cuántos casos tienen registrados para de alguna forma justificar la creación de este consejo? Existen varios, todos los días, existe a diario, lamentablemente, temas de violaciones a menores de edad. Es un tema terrible y que por eso tenemos la campaña junto al Compina, tenemos la campaña de no más abuso sexual a menores de edad. El 82% de los abusos sexuales se da a menores de edad, a niños y a niñas, y la mayoría de estos abusos es por familiares que están dentro de las casas. Es decir, esto es una problemática terrible. Tenemos violencia a los menores de edad, tenemos un sinnúmero de denuncias a mujeres, a personas de otras nacionalidades que se sienten excluidos y vulnerados. Movilidad humana actualmente es un problema bastante, bastante difícil en nuestra ciudad, que hay que irlo abordando de la mejor manera y no podemos ponernos una venda en los ojos y dejar de lado a estos grupos. ¿Habrán campañas de prevención para evitar esto? Campañas educativas de prevención. El abuso sexual a niños y a niñas y adolescentes, se está haciendo la campaña en diversos colegios. Tenemos, no voy a dar el nombre del colegio por respeto, tenemos un colegio en la ciudad de Quito en donde ya hay 12 denuncias de menores de edad abusados por profesores y cada día se sigue incrementando. Hay chicos que no hablan por miedo, otros sí hablarán. Ese tipo de cosas vivimos a diario en la ciudad. Y si es que no tenemos bien estructurado las directrices para poder ejecutar las políticas y las actividades de acción emergentes que necesitamos, no vamos a poder llegar a ningún lado. ¿La investigación también será parte de las competencias del Consejo? Sí, claro. Obviamente el Consejo, antes de involucrarse en un tema, tiene que hacer una investigación primordial dentro también de los otros entes nacionales. Defensoría del Pueblo también colabora, está ahí, y toda esa investigación que se hace de la mano de todas las instituciones públicas que tenemos a nivel nacional. En este caso se acerca o se avecina el Día del Niño. ¿Cómo miran ustedes ya con esa visión de la creación de este consejo a los más pequeños? Justamente creo que podría ser el mejor regalo que brindemos a nuestras niñas y a nuestros niños quiteños, protegiéndoles,

Esta iniciativa, que es un aporte fundamental para integrar a los niños sin diferencia alguna, se desarrolla dentro del proyecto Cuna de Brea y se presentará a las 10 de la mañana en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ocho de la mañana con 6 minutos, 8:06. Y enseguida les contamos a ustedes que la selva amazónica se traslada al austroecuatoriano. Ahí, 2.600 chontacuros concentrarán las miradas de la Casa de las Posadas. La interculturalidad ahora llega al Centro Cultural Municipal La Casa de las Posadas a través de la muestra artística Aculturación Shuar, de la artista contemporánea Catherine Ávila. Para la artista visual de 22 años, esta es la oportunidad de demostrar que la aculturación se vive en varios niveles en esta identidad cultural. Ella nació en la ciudad de Macas, Morona, Santiago. Por eso conoce de cerca esa realidad que, aunque ella se considera mestiza, la siente como suya. Durante varios meses investigó y efectuó encuestas a 100 personas de comunidades ubicadas en Macas, Sevilla, Don Bosco y Sucúa, en las que se abordó temas como la identidad, uso del idioma y de la vestimenta. De este universo se reveló que dentro del 70% de personas desconocen, no hablan o prefieren no practicar el idioma nativo por temor a ser blancos de burla. Esto le motivó a evidenciar las prácticas culturales de sus pobladores en otro escenario, como es el caso de la Casa de la Posada, en donde presenta 2.600 chontacuros en cerámica, en una escala de 2.2, es decir, los amplió al doble del tamaño original del animal. Con la instalación pretende jugar con las emociones del espectador, llenar la sala de subcultura y estudiar su reacción a través del registro audiovisual, pues contará con un espacio gastronómico en el que los visitantes podrán degustar chontacuros asados. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Continuamos con la información, la hora exacta, 8 de la mañana y 9 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos con nuestra segunda entrevista. Ya nos acompañan en nuestra cabina Andrea Despo de Argentina y Francisco Moreno de Ecuador, del grupo Arangui Raimi, con quienes hablaremos sobre el tercer festival Encuentro Internacional de Teatro Intercultural, que ha dado inicio desde el pasado 30 de mayo y se extiende en la ciudad hasta el próximo 2 de junio en el Teatro Nacional Sucre. Participan de delegaciones de Chile, Argentina y Ecuador. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias. Buenos días con todos, muchas gracias. Hablemos un poquito de este tercer Festival Internacional de Teatro Intercultural. Sí, verás, el festival nace de la idea de poder compartir entre pueblos originarios de Latinoamérica procesos de reafirmación cultural a través del teatro. La primera edición del festival fue en 2015. Pude traer al grupo Jayechi de Colombia, que son indígenas Wayú, y también una compañera de Antofagasta de Chile, un compañero también boliviano del grupo Samadhi. La segunda edición, tanto la primera y la segunda edición fueron hechos en Laguagre principalmente, y esta edición ha sido pensada para ser realizado en Quito y también una extensión en Cotacachi. ¿Cómo se vive este proceso intercultural, Juan Francisco? Bueno, pues los encuentros son maravillosos. Se encuentran coincidencias culturales, se encuentran problemáticas similares. Los pueblos han tenido represión en cuanto a manifestarse, especialmente en su lengua, en sus exteriorizar sus tradiciones patrimoniales e identitarias, porque pues el sistema de dominación que viene desde España, desde la colonia, provocó un miedo a expresarse y representarse como con la cultura de uno. ¿Qué es lo que más identifica, por ejemplo, los pueblos participantes? Lo que más identifica en este festival es, bueno, primeramente el invitado de honor de este año del festival es del pueblo mapuche. Viene el grupo Rumel Mulén de Chile y Metateatro de Trelew, Argentina. Ellos están presentando las obras. Presentóme la obra Sueños de Agua de Metateatro, y hoy día, a las 2:30 de la tarde, en la Sala Mandrágora se presenta el desmontaje de la obra con la actriz Andrea Despo. Bueno, también entonces vamos a dar la bienvenida a Andrea, como ya les habíamos presentado al inicio del programa, y conocer el trabajo que ellos vienen realizando desde el punto de vista intercultural. Bueno, Marimar y Pulamien, Rangi Mapumeu Tainche, Andrea Despoca Nuqueo Piñen Tainche, Futara Puel Futalafken Mapu Tañi Kupai Tugun Meu, Mguelu Traleguaria Meu Pitapuguinca. Bueno, mi saludo es en Mapudungún, en la lengua originaria del pueblo mapuche. El pueblo mapuche es de mar a mar, o sea, está tanto dentro del país chileno como el argentino, en la zona sur, en la Patagonia. Y bueno, yo vengo del lado de Puel Mapu, del lado del este, o sea, del lado de Argentina. Y bueno, también vivo cerca del mar, del Atlántico. Esa fue mi presentación, que Puel Futalafken Mapu, o sea, la tierra de mar, del gran agua, donde hay mucha agua, en el lado este. Entonces, bueno, provengo de ahí. Con mi obra, con Sueños de Agua, que es un unipersonal, estoy ya en los 11 años que llevo haciendo esta obra, con, bueno, muchísimas historias, lugares recorridos, y esta es la primera vez que vengo a Ecuador, a compartir también, e intercambiar en nuestro arte, ¿no?, teatral. Andrea, la obra ya se presentó y hoy haces el desmontaje. Sí. Una obra que tiene 11 años. ¿Podrías contarnos un poco de sinopsis de tu trabajo? Sí, esta obra trata sobre la vida de una machi mapuche muy reconocida, muy... ¿Machi es mujer? Machi es una mujer curandera, mal llamada curandera. Nosotros allá es como menospreciado decir curandero, porque es como bueno, el que hace algunas cosas, te prepara algún té, o sea, en realidad para el pueblo mapuche se le dice machi, que es una autoridad espiritual. No solo sana las enfermedades del cuerpo y del espíritu, sino también hace ceremonias y otros tipos de curaciones, ¿no? Y es el contacto con los espíritus de arriba, digamos, de la Wenumapu, del cielo, con la gente de la tierra. Y también sé que acá hay como similitudes, ¿no? Nada más que nuestro pueblo se llama Machi, y ella vivió en Chubut, en la zona de Cerro Negro. Y bueno, la idea, se sacó un libro con la historia de vida de ella, porque también es muy importante el momento histórico, en ese momento donde a ella la tienen presa, la persiguen y demás. Estaba el presidente Perón, un reconocido, digamos, un presidente, digamos, popular en Argentina, y su madre era de esa zona también, de mi provincia de Chubut, y justamente la gente hace un petitorio para que a ella la liberen cuando la metieron presa, y se la mandan a la carta al presidente y él pide de que no la molesten más. Además, su madre se curaba, se iba a atender con esta machi. Bueno, eso digamos un reconocimiento prehistórico, pero también es importante porque mucha gente hoy continúa hablando de ella y recordándola. Fue una machi que abarcó un territorio extenso donde la gente incluso se cruzaba de Chile a Argentina para atenderse con ella, y hasta iba una avioneta llevando la orina para que ella diagnosticara y ella mandaba el remedio. O sea, fue muy, muy, muy, muy poderosa y muy reconocida. Y en los años 60 aproximadamente ella falleció. Y el tema es que después fue una de las últimas machis que quedaron en vida, y después en Puelmapu, en Argentina, dejaron, digamos, fue gracias a lo que es el genocidio y querer también tapar nuestra identidad cultural y nuestras ceremonias y demás, que se perdieron, digamos, se perdió también esa práctica. ¿Aún quedan los machis? En Chile sí, pero nosotros en Argentina, recién ahora están resurgiendo, porque esto es algo que se hereda, digamos, no es que se aprende ni que a alguien se le ocurre de un día para el otro. ¿Cuál fue la razón que desaparecieron los machis? Porque si bien es cierto, acá en Ecuador también hubo una época de se tenía que terminar esto de los curanderos, porque habían ya los médicos que habían formado la medicina para poder occidental atender. y todo lo que es la salud formal, digamos. Eso también hubo, de hecho. Pasaban dos cosas cuando estaba esta machi, que anécdotas que me han contado, y además hay un libro que se escribió con testimonios de gente que fue curada por ella, de todas las cosas que hizo. Es que a los médicos, las cosas que no le daban ninguna explicación y no sabían cómo enfrentar esa enfermedad, la mandaban a la machi. Y por el otro lado, había médicos que eran celosos, digamos, de su popularidad y demás, que eran los que la denunciaban por práctica ilegal de la medicina. Habían las denuncias, como claro, claro, claro, claro. Sí, denuncias. Hoy han habido avances grandes aquí en la Constitución, donde se reconoce ese conocimiento ancestral. ¿Ha pasado algo parecido en Argentina? Es como que recién, digamos, nosotros estamos en un proceso de rescate de lo que es la medicina ancestral. Y van machi de Gulumapu, de Chile, van hacia la Argentina y atienden. De hecho, en Trelew también yo soy un poco la organizadora y a quien recibo desde Gulumapu para que atienda allá. Y hay algunas pocas experiencias de medicina intercultural, o sea, dentro de los hospitales. Reconociendo la figura de machi, no de machi, sino de la medicina ancestral en Argentina, utilizando las hierbas naturales y demás. Y sí hay más, en eso hay más desarrollo en lo que es Chile, Gulumapu, que le decimos. Sí hay más aceptación de parte de algunos lugares específicos donde hay hospitales también interculturales y donde los machis también son reconocidos como parte de esa medicina, ¿no? También tienen un puesto, digamos, dentro de la salud. Aquí hay centros de salud donde los mismos médicos pues realizan ya esas prácticas ancestrales. Claro, claro, claro. Ahora, el haber llevado todo este trabajo ancestral de la medicina, ¿qué ha significado para usted poderla llevar a una hora? Sí, fue, digamos, mucho tiempo de interrogantes, ¿no? De decir, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Trabajar con un tema tan tan sagrado, tan fue trabajado con mucho respeto y lo que a mí más me dio la fuerza fue que estaba ya el libro publicado sobre los testimonios de ella. Y bueno, fue todo un trabajo de investigación, ¿no? En escena, y digamos, la obra se terminó de escribir después de estrenada la obra, porque yo iba armando, haciendo todo el proceso creativo, hablando con gente, hablando con nietos, con mi propia madre, que fue también curada por ella, y mi abuela, que era sobrina de esta machi, entonces había también una cuestión, una movilización personal también. Así que fue. Andrea, quiero proponerte algo. ¿Será que podemos invitarle a la machi a través de Sueños de Agua por un minutito aquí a la radio en este instante? ¿Podemos hacerlo? Bueno, por ahí también más un poema, pero sí, sí, la machi igual habla poco, es una obra que es que tiene poco texto y es más visual, pero bueno, ahora la llamo. Yo solo quiero llegar de donde vengo, de la tierra, de la tranquilidad. Y yo ya tengo muchos años, mucho más de lo que tus ojos espían. Bueno, ahí hemos podido escuchar a Machi, que nos acompaña desde Argentina a través de Sueños de Agua. Y este grupo de metateatro que presenta este unipersonal aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿y en qué consiste esto del desmontaje que tendremos el gusto de ser parte hoy? Es un poco hablar sobre la simbología que hay en la obra, porque la obra tiene mucho de nuestra cultura, por eso digo, es muy visual. Hay varios personajes en la obra, uno de ellos es la abuela, la Machi María Poole, pero también está su nieta, está la actriz, hay gente que fue curada por ella, o sea, aparecen varios personajes. Y bueno, también poder analizar los colores, poder analizar determinadas palabras, cantos que hay en la obra, que tiene una poética. No es tanto discursiva, o sea, en lo que se dice desde el hablar, sino también hay mucha poesía. Entonces hay distintos lenguajes simbólicos que por ahí es interesante gente que es de otro país y de otra cultura ver esto, que cómo sintió, qué es lo que percibió, y poder también un poco abrir el espectro cultural que tiene la obra, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a recordar que esto lo podremos ver a las 2:30 de la tarde hasta las 3:45 en la sala Mandrágora, el desmontaje de Sueños de Agua. Y, Andrea, ¿a qué se debe el éxito de estar en escena 11 años de Sueños de Agua? Y que es por ahí también una de las experiencias que digamos, que pone en escena una obra de temática mapuche con una forma por ahí distinta, no tanto de un teatro de denuncia como generalmente pasa en el teatro mapuche, sino que es adentrarse a una cultura que además esta obra trabaja mucho con la sensibilidad, con las relaciones humanas de la abuela y de la nieta, y bueno, toca al espectador en ese punto, ¿no? Y quien sea o no sea mapuche o de pueblo originario siente esa conexión del abuelo y del nieto, y creo que básicamente es eso, como que va directamente al corazón, y la gente, no sé, ha aceptado bien la obra, y bueno, yo además pertenezco a un grupo que hace años venimos trabajando, muchos años, en diferentes obras. No, esta es la primera, digamos, de temática originaria. Y bueno, hacemos teatro independiente, nos encanta y, digamos, tratamos de ser profesionales en lo que hacemos, entonces eso nos lleva a que mantenernos en el tiempo, ¿no?, con nuestros trabajos. Vamos a enseguida escuchar, vamos a seguir esta entrevista con el director de Aragua Raimi, que está en el tercer Festival Internacional de Teatro Intercultural. ¿Quiénes más vendrán? ¿De qué país? Bueno, pues gracias. El día miércoles 31 de mayo, luego del desmontaje de la actriz Andrea Despo, de su obra Sueños de Agua, a las 7:30 de la noche se presenta la obra La Venadita de Juanita Guarderas. También hay un taller que se llama Au Cantum. Está hecho de 4 a 6:30 en el sitio Chaupi, es un centro cultural por la Floresta. Está dictado por la actriz Margarita Cominao, actriz mapuche del grupo Rumel Mulén. Este taller de 4 a 6:30 es miércoles, jueves y viernes. Se empieza hoy. Ahora, este trabajo entonces tendrá la presencia de Chile, Argentina y Ecuador. Ecuador, así es. Bueno, también hay otras presentaciones. El día jueves 1 de junio justamente se presenta la obra Calol Nyimin en el Teatro Variedades a las 7:30 de la noche de los compañeros Rumel Mulén. ¿Con esto rendirán homenaje al niño? También a todos, al niño y a todos. En ese sentido, el día viernes de 10 a 12 de la mañana el colectivo Rumel Mulén va a presentar una obra infantil en una escuela de Quito. Tienen también una obra que se llama Cuentos de la Ñuque Mapu. Para cerrar el festival en Quito, el día viernes 2 de junio se presenta la obra Huauquipura, Entre Hermanos, del grupo Ñapash Purina de Cotacachi. Vienen más de 20 compañeros de Cotacachi a presentarse en el Teatro Variedades a las 7:30 de la noche. Bueno, entonces queremos, Juan Francisco, que usted haga la cordial invitación para que el público pueda darse cita y participar de este tercer Encuentro Internacional de Teatro Intercultural. Están todos cordialmente invitados a participar en todas las actividades del festival. Son oportunidades únicas de ver este teatro realizado con mucho cariño, como una reivindicación cultural de diferentes pueblos hermanos originarios, y también tener la posibilidad de participar en los encuentros que hemos programado. ¿Esto tiene costo? Las entradas en el Teatro Variedades están a $10. Estamos vendiendo preventas a $5. Cuatro en un pack de cuatro entradas por $20. El resto de actividades son de entrada completamente libre. Y el día 3 de junio estamos en Llano Grande realizando una jornada intercultural de integración básicamente todo el día. Así que amigos, amigas, queremos agradecer la participación de Juan Francisco Moreno y de Andrea Despo del grupo Meta Teatro y quienes son parte de Aragua Raimi Fiesta Teatro, el tercer festival internacional de teatro intercultural que se celebra aquí en la capital de los ecuatorianos, en el Teatro Variedades, así como también en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias Andrea y gracias Juan Francisco por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias a ti. Y bien amigos, con esta invitación para visitar el teatro, cuando son la hora exacta, 8:29, hacemos una pausa y en breve estaremos con más invitados y más información. Regresamos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía.

el nuevo teatro de Cotocollao abre su temporada de presentación con un sainete. El sainete es definido como una pieza dramática jocosa en un acto de carácter costumbrista y popular. En la historia de las artes escénicas, el sainete sustituyó al entremés en los siglos XVIII, XIX y XX. Sin embargo, en pleno siglo XXI aún persiste este formato en varios grupos de teatro, como es el caso del actor Humberto Calaña, quien desde hace poco más de 3 años, con tiempo y dinero suyo, ha levantado en Cotocollao el teatro La Perla Rosa Calaña, en donde este 2 y 3 de junio a las 8 de la noche se presentará la obra Las Señoritas de Sangolquí. ¿De qué se trata este sainete? Escuchemos a Humberto Calaña. La obra es un sainete muy divertido, que trata de el enredo que se forma cuando en la casa de dos señoritas de mucha moral y respeto aparece un bebé. Entonces se forma la intriga porque cuál de las dos es la mamá, y son señoras mayores de 60 años, pero sobre todo quién es el padre. Mira, yo no puedo escribir por encargo. Yo escribo porque se me ocurre de pronto la historia, y entonces ni siquiera me siento a escribirla, la escribo en la mente. Se me ocurrió la idea de qué podía pasar si en la casa de dos señoritas tan morales y religiosas apareció un bebé, y entonces ahí empecé a... Primero la hago en la mente y después me siento a escribirla. Porque sainete es cuando ya la comedia trata de tipos populares. Por ejemplo, en esta obra tenemos esta típica señorita de pueblo, tenemos al vendedor de queso Manavito, o sea, el hermano machista, o sea, personajes típicos ecuatorianos. El teatro está ubicado en la calle Aurelio Espinosa Pólit, OE 393 y Avenida de la Prensa, en el sector de Cotocollao. El costo de la entrada a mirar de la obra, el costo de la entrada para conocer la obra Las Señoritas de Sangolquí es de $5 la general. Usted puede obtener mayor información o reservar su cupo a esta presentación al número 0987-061-602. A las 8 de la mañana con 39 minutos, 8:39. Los artistas y las leyendas son parte de la identidad de Playas Villa Mil. Michelle Hattib amplía la información. En Playas Villa Mil hay artistas que buscan recordar a los pobladores su identidad como habitantes de esta ciudad que forma parte de la provincia del Guayas. A través de la milenaria balsa que en el 2015 fue nombrada como Patrimonio Cultural Inmaterial de Playas. Varias historias se escuchan de la primera balsa que llegó a este lugar. Una de ellas es que el material era enviado por los dioses. Se cree que los troncos flotaban en el río Guayas y llegaron al mar, donde fueron aprovechados sabiamente por los pueblos costeros. Para juntar los palos usaron cabuya con amarres firmes. Después de tantos años, esta embarcación aún ayuda a personas que habitan en este sector para sus actividades cotidianas. Aún existen 3 modelos de balsa. La primera, de 3 palos con vela, que flota sobre los piedreros donde se esconde la corvina. La de 5 palos, que sirve para las faenas de pesca, de red y arrastre. Y una pequeña, de apenas 1.5 metros, utilizada para sacar ostras de los manglares. El artista Víctor Escalante y el historiador y gestor cultural Alex Yugual intentan mantener viva la balsa con pinturas y esculturas que se las puede distinguir en el malecón. En pocos meses se construirá un monumento que recordará a todos los visitantes lo importante que ha sido para el desarrollo y a su vez representa a los guerreros del mar y la tierra, conceptos de identidad para los playenses. Y el grupo Quimera se sostiene al demostrar sus 35 años de trayectoria musical. Un Una quimera es entendida como un sueño, producto de la imaginación y que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable a que se realice. Para el grupo musical Quimera, el sueño aún no se alcanza y por eso siguen cantando e interpretando las melodías ecuatorianas y latinoamericanas desde su nacimiento, que fue allá por el año de 1982. Ahora, este 2 de junio, esta familia musical cumple 35 años de existencia. Patricia Rameix, su vocalista, y Julio Bueno, su director, recuerdan entre risas. En mi familia todas las reuniones se desarrollaron siempre, desde que yo me acuerdo, con una guitarrita, con el canto. Siendo un grupo de familia, Luis Rameix es mi hermano, Pedro mi esposo ahora, antes era solo mi primo. En tu caso es guitarras, tenemos las voces, tenemos el piano y la percusión menor. Ahora, repito, nuestra militancia es con la música ecuatoriana. Y hacemos música latinoamericana también, pero básicamente música ecuatoriana. No olvidemos que este es un grupo que no tiene requinto, tiene guitarras. Es decir, es un grupo como se hacían los grupos hace años en nuestras ciudades, que eran básicamente con guitarras. El requinto aparece allá por los años 1958 y es asimilado también por la tímbrica de la música ecuatoriana. El concierto será este viernes a las 8 de la noche en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Junto a ellos, como para que la celebración no cese, estará en el escenario Paulina Tamayo, el Trío Colonial y la banda Calpi. Con este último grupo musical, Quimera ha grabado su último disco, denominado Quimera, 35 años, festejando a la vida. Es el disco de aniversario. Este material discográfico recopila 12 canciones de música tradicional ecuatoriana de carácter festivo, incluyendo géneros musicales como el San Juanito, el Albazo, la Tonada, entre otros. Continuamos con la información aquí en Cultura en Acción. Al posesionarse el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, en su discurso motivó a los funcionarios públicos a convertirse en gestores culturales. El expresidente de la Casa de la Cultura y actual ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, expresó en un evento de presentación hacia todos los trabajadores que entre los principales objetivos de su gestión está la construcción de institucionalidad con los funcionarios que laboran en esta cartera de Estado. Además, ampliar el sentido del trabajador ministerial y convertirlos en gestores culturales. 150 personas asistieron al acto en el que se presentó la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que interpretó temas de Brahms, Mozart y el ecuatoriano Gerardo Guevara. En el discurso también se aclaró que no se permitirá ningún acto de corrupción e insistió en la importancia de trabajar en equipo para buscar que la cultura se convierta en un elemento transversal que sirva además para expandir la acción del ministerio por todo el país. En nombre de todos los trabajadores del ministerio y como representante de talento humano, el funcionario Fabián Pau Carina le deseó éxito en su gestión y le manifestó toda la predisposición para desarrollar una gestión que marque el camino hacia el futuro. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Ya las 8 de la mañana con 46 minutos, 8:46, y ha llegado el momento ya de saludar a nuestro siguiente invitado. El Centro de Arte Contemporáneo abre la convocatoria a artistas a conformar la exposición artística Mes del Orgullo LGBTIQ 2017. Y para conocer de esta propuesta artística de inclusión de la ciudadanía, nos acompaña el curador de este centro de arte, Eduardo Carrera. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Esta exposición ustedes van a hacerla a partir del mes de junio, julio, pero ustedes están en este momento realizando la convocatoria para que diferentes artistas en diferentes disciplinas artísticas se presenten y sean parte de esta convocatoria. ¿Qué es lo que ustedes están buscando con una vez reuniendo a estos artistas? Claro, bueno, la edición, la convocatoria que estamos realizando es una convocatoria que se está haciendo desde el año 2013. Esta es la quinta edición de la exposición en el marco del orgullo LGBTI. Trabajamos con la Organización del Orgullo, con activistas. Entonces, la intención de esta convocatoria es abrir otro espacio de reflexiones, de experiencias, de representaciones sobre la comunidad LGBT. Esto con la intención también de crear un archivo de artistas. Desde la exposición de 2013 estamos ya tenemos un aproximado de 80 imágenes, entonces también nuestra intención con la exposición es poder generar un archivo de imágenes que nos hable sobre la comunidad en Ecuador y en Latinoamérica. Entonces, en este sentido, no es la convocatoria para artistas de Quito, de todo el Ecuador. No, siempre han participado artistas de Quito, de Cuenca, de Loja, de Guayaquil, incluso de Brasil, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina. Entonces es una convocatoria que tiene un alcance a nivel internacional. Uh-huh. Y las temáticas, hay unas temáticas que están marcadas. Por ejemplo, que llaman bastante la atención, les quiero dar lectura. ¿Cómo habitamos nuestras ciudades? ¿En qué se sostiene la construcción de nuestros entornos y la arquitectura de nuestras aficiones y espacios públicos y urbanos? La maquinaria del deseo nos induce a habitar la ciudad y a sucumbir en sus formas. El habitar a través del deseo constituye un posicionamiento político que pone a prueba las libertades a través de los afectos. Todas estas temáticas, ¿cómo se han representado en los anteriores años a través del arte? Sí, bueno, en la primera edición invitamos a los artistas a tratar sobre la esfera pública y la esfera privada, ¿no? Entonces era un diálogo en el que se proponía a los artistas exponer obras que nos abren sobre los espacios íntimos, pero a la vez ver el espacio íntimo como un espacio político, ¿no? Entonces, por ejemplo, los afectos, las familias. En la segunda edición tratamos el tema de las representaciones a través de la educación, o sea, cómo también a través de la educación se está generando unos aspectos de resistencia hacia ciertas normas de cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo ser gay, cómo ser lesbiana. Entonces justamente trataba sobre los temas de educación. Y en esta edición estamos participando con unos artistas curadores de Brasil en el Festival Queer City, y por eso estamos buscando, que es ciudad queer, digamos, estamos buscando una reflexión sobre la ciudad. Entonces, ¿cómo estamos pensando la gente de la comunidad, los espacios de la urbe, son espacios seguros? ¿Qué memorias nos pasan en estos espacios? ¿Qué, por ejemplo, tenemos actividades en las que vamos a hacer recorridos por Quito, pensando los lugares históricos para la comunidad? Entonces, no solo son a través de la historia y la memoria, sino también como sobre nuestras experiencias en la ciudad. O sea, desde el amor, desde las luchas con los activismos, desde qué plazas ocupamos para activar nuestras peticiones. O sea, es un sinnúmero de posibilidades que te da el tema de la ciudad para enviar tu propuesta. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 24 de junio y, bueno, pueden participar en pintura, escultura, dibujo, grabado, instalación, video, performance, objeto, fotografía, nuevos medios, danza, teatro, música. Y este tipo de arte, ¿ya existe una línea de este tipo de arte LGBTI, por ponerlo de esta forma, o emerge generalmente en estas fechas, cuando estamos ya próximos al mes del orgullo? Hay muchos artistas que topan el tema del cuerpo, digamos. O sea, más que ser, está en el marco de las actividades del orgullo, pero justamente las obras reflexionan sobre el cuerpo, sobre la identidad, sobre el deseo. Entonces, no justamente invita solo artistas de la comunidad, o sea, no es solo artistas gays, no es solo artistas lesbianas, transexuales, drag queens, sino también hay artistas que están cerca a la comunidad, que son heterosexuales, digamos, y que están exponiendo sus trabajos, ¿no? Entonces, más que nada son obras que te invitan a reflexionar sobre la ciudad y cómo el arte también es una posibilidad para generar diálogos entre las personas, ¿no? El Centro de Arte es uno de los museos más visitados, y que tenga uno de estos de estas exposiciones es importante porque acerca a las audiencias, acerca a las personas de la ciudad a comprender mejor en qué aspectos está la comunidad LGBTI. Uh-huh. Al ser este tema de la del orgullo LGBTI un tema que todavía causa cierto escozor en nuestra sociedad, las exposiciones, lo que uno ya podrá observar posteriormente en el Centro de Arte Contemporáneo, ¿es abierto a todo tipo de público o existe algún tipo de restricción por edades o criterios? No, yo creo que es abierto a todo el público. O sea, hay que creo que también desmantelar la idea que el tema LGBTI es un tema restringido o un tema para adultos, ¿no? O sea, las comunidades de los niños, hay niños que son LGBTI, hay niños transexuales. Entonces, más que nada es poder educar, o sea, es generar un espacio para la educación y para el diálogo. No es un espacio de exhibición, de prácticas, no sé. Es un espacio de arte, de reflexión, de representaciones sobre la comunidad. Eso ustedes como parte de su propuesta, ustedes como gestores culturales entregan eso a la comunidad, pero ¿cómo lo está recibiendo la gente, el público? ¿Cómo ha sido las anteriores ediciones? ¿Cuál ha sido ese criterio? Bueno, el público siempre ha tenido bastante cabida, ¿no? O sea, es la segunda vez que se realiza en el Centro de Arte Contemporáneo. Anteriormente se había realizado en una galería privada que se llama No Lugar. La exposición siempre tiene muchas... Por una parte, mucha visita de gente, ¿no? No solo, o sea, por ejemplo, podemos decir desde familias, públicos familiares, adolescentes, niños, jóvenes. Y no ha habido mayor crítica, digamos, de incomprensión sobre el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos tenido apoyo igual, la exposición siempre ha tenido apoyo de organismos internacionales como ONU, el municipio de Quito siempre ha estado apoyando. Entonces son entidades que también te generan políticas públicas, además de generar espacios de arte, ¿no? Por lo que creo que la sociedad y Quito está cada vez más abierto. Obviamente existen, obviamente existe homofobia y no hay que negarlo, pero justamente son abrir estos espacios son espacios para luchar contra ese tipo de estigmas. Uh-huh. Eduardo, tú eres curador del Centro de Arte Contemporáneo. Quisiera que en este momento nos cuentes cómo el público debe hacer para participar, para convocarse y entregar sus trabajos y tratar de ser parte de esta muestra. Claro, la convocatoria a la exposición está abierta hasta el 24 de junio. En la página web o en el Facebook del Centro de Arte Contemporáneo pueden encontrar las líneas de convocatoria, las líneas de invitación. Esto es básicamente una ficha en la que te pide títulos, nombres exactos de tu obra, tu información como artista y además imágenes sobre lo que quieres presentar, ¿no? También además un poco de biografía sobre lo que has hecho como artista y enviarla. O sea, como te digo, hemos recibido propuestas desde pintura, dibujo, fotografía, también hemos tenido presentaciones de teatro, presentaciones de música. Entonces la idea es incluir a todas las personas que estén interesadas en formar parte de este evento que se realizará el 8 de julio en el Centro de Arte Contemporáneo. Les invito a enviar su ficha, que está hasta el 24 de junio abierto. Es bastante sencilla, es una ficha que se la descarga desde la web y se la llena inmediatamente y se la puede enviar. La gente del jurado es Patricio Herbert, que es un artista de Nueva York, que justamente ha trabajado mucho con temas LGBTI, porque justamente vienen invitados para el evento, ¿no? Vienen invitados de Chile, de Brasil, de Nueva York, como artistas, como expositores y como conferencistas, porque también va a haber conferencias sobre el tema de arte y comunidad LGBTI en el Centro de Arte. La temática era el habitar la ciudad, lo cotidiano y lo LGBTI. Sí. Sí, entonces obras que tengan esa relación con ese tipo de temática podrán postularse para participar en esta exposición. ¿Cómo ha sido la recepción de esos artistas desde que se ha iniciado este proceso de presentar esta oferta acá en la ciudad? Bueno, por ejemplo, desde 2013 a 2017 hemos recibido un aproximado de 500 propuestas, se podría decir, de las cuales, claro, existe un ejercicio de selección para la exposición. Entonces se han expuesto unas 80 propuestas hasta el momento de artistas. Uh-huh. Es una exposición que, claro, está ganando un espacio a nivel no solo del activismo, sino también del espacio cultural y de los artistas. Entonces ya hay muchos artistas que envían todos los años, o sea, hay gente que ya está, que espera, digamos, que la convocatoria se abra para poder exponer. Y claro, es importante porque antes el espacio era un espacio pequeño, en donde se exponía, que era una galería, ahora pasó al Centro de Arte Contemporáneo, que es justamente una forma en que la comunidad está también tomándose los espacios públicos y de la ciudad. Y hace también eco internacional. Claro, tiene justamente la exposición fue invitada a Brasil el anterior año en septiembre, con los que ahora estamos haciendo una red para organizar el evento al que nos invitaron este año, que es Ciudad Queer. Perfecto, amigos. Entonces, aquel artista, aquel de pintor, aquel actor que quiera participar en esta exposición, ya sabe, tiene que postular, tiene que buscar la información. ¿Nos recuerdas en qué fanpage o en qué página es web? centrodeartecontemporaneo.gov.es y en el Facebook somos Centro de Arte Contemporáneo Quito. Entonces ahí tenemos las bases para que usted registre y pueda participar en esta exposición. La inauguración será el 8 de julio, ¿verdad? Sí. Perfecto. Queremos agradecer al curador del Centro de Arte Contemporáneo, Eduardo Carrera, por acompañarnos y traernos esta valiosa información. Muchas gracias, gracias, Eduardo. Gracias. Agradecemos a ustedes también, amigos, amigas, por habernos acompañado en el noticiario de Cultura en Acción, y como siempre a nuestros compañeros Michelle Játiva en la reportería, Patricio Álvaro en la dirección, Diego Salazar en controles, y en la conducción estuvo Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, que enseguida ya viene la radio revista La Rayuela. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.